mastica la gente y cayó sobre ellos una maldición. Primero que a todos mataron a Antonio, con pinches de Texas a tiros peleó. Según la leyenda traía el demonio, pero allá en el río su tumba quedó. En un duelo a tiros mataron a Marco, y fue en un domingo al atardecer, por tal de quedar y morir en sus brazos, se agarró a balazos por una mujer. Un día en el campo venía en su caballo alegre y retozón, ajeno a su suerte venía cantando sin ver que era blanco de infame traición. Arturo el más joven buscó la venganza, no pudo escapar, porque ya su suerte la tenía echada, su vida marcada como los demás. La aureola que tienen crece con el tiempo y se hace leyenda y se hace canción. Los viejos del rancho saben que no es cuento, de